creyeron nuestros hermanos, nosotros lo creemos. Y lo hacemos por medio del Espíritu Santo, ¿no? Por medio de la guía del Espíritu Santo. No lo hacemos creyendo de que somos mejores, sino creyendo de que el Señor ha guiado y guiará a su pueblo siempre, siempre. Él no ha dejado sin testimonio a su pueblo. Y cada generación de creyentes recibe la salvación y la bendición, la gracia del Señor de poder entender su palabra, de poder conformarse a ella. Entonces, es bueno que hagamos esto, como ya hemos mencionado y el conocido ejemplo de las personas en Berea, que cuando escucharon al apóstol Pablo, ellos fueron a ver en las Escrituras si estas cosas eran así. Y luego de eso, creyeron, ¿sí? Entonces, estamos en el capítulo 21 de la confesión. Estamos viendo de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Recalco también que aunque esté dividida en capítulos, nosotros no tomamos la doctrina de una manera separada, sino de una manera unitaria, ¿sí? Para nosotros, la doctrina es una sola, ¿sí? Es una sola, es un cuerpo de doctrina, así como nuestro cuerpo. Y todas las partes que podrían decir que conforman ese cuerpo son importantes, ¿sí? Entonces, no estamos de acuerdo con lo que han dicho algunos y siguen sosteniendo que hay doctrinas esenciales y secundarias, que hay doctrinas no negociables, y por ende hay otras que sí son negociables. El Señor no nos ha permitido y que nosotros nos coloquemos como autoridad y poder decir, discernir, ¿no?, según nuestros conceptos, a qué cosa le vamos a dar más importancia que a otra, ¿sí? Eso no lo vemos. Justamente ayer estuvimos meditando con los varones acerca de la segunda venida de Cristo y veíamos que Pablo menciona ahí en 2 de Tesalonicenses acerca de la doctrina, ¿no? Y esto mencionando justamente la enseñanza de cómo vendrá el Señor. Bien, estamos entonces en la página 32. Vamos a leer la segunda parte. Dice, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres, que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. ¿Amén? Bueno, vamos a ver que hay algo acá que tenemos que mencionar bien. No podemos decir amén a todo esto, pero vamos a ver la escritura. En Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por estar delante de ti. Y te rogamos, Señor, que en medio de esta turbulencia mundial podamos tener fe en tus promesas, creer verdaderamente que tu palabra es verdad, que todo lo que nos suceda está en tus manos, Señor, que tus mandamientos también, Señor, hay que obedecerlos. Estamos, Señor, bajo las autoridades de este país, en cuestiones de orden, de cuidado. Y tú las has puesto, Señor, por lo tanto le debemos obediencia. Y Señor, que en todo lo que ellos puedan ordenar y que no se oponga a tu palabra, bueno, nosotros obedeceremos, Señor. Pero llegará el momento en que, como también dice tu palabra, Señor, se opondrán a ti, aborrecerán a tu pueblo, y tú nos mandas a obedecerte, Señor, por encima de las leyes que en un momento se manifiesten contrarias a tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos paz, anhelamos seguir congregándonos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayúdanos, Señor, en ti esperamos siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, uno es el dador de la ley, es decir, un solo ser es el dador de los mandamientos, de los preceptos, uno solo, ¿no? Dios no le ha dado a ningún hombre la potestad de establecer un mandamiento aparte de su palabra. Ahora, la confesión dice algo acá que hay que tener cuidado porque dice, solo Dios es el Señor de la conciencia y ha hecho y la ha hecho libre de las doctrinas y de los mandamientos de hombres. Luego dice que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. ¿Cuál sería la pregunta aquí? ¿Qué mandamientos de hombres son conformes a la voluntad del Señor? ¿Y qué mandamientos de hombres son contrarios a la palabra y que no están contenidos en ella? La confesión reza así, ¿no? Dice, Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y de los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra. Muy bien. ¿Qué mandamientos de hombres se conforman a la palabra del Señor? ¿Y qué mandamientos de hombres se oponen a la palabra del Señor? Acá algunos hermanos dicen, ninguno se conforma y todos se oponen. Decíamos al inicio que Dios no le ha dado potestad a ningún hombre de establecer mandamientos, ¿sí? Ahora, debemos hacer la diferencia entre cosas que, por ejemplo, por el bien de la congregación, nosotros por ahí establecemos, pero no tienen que ver con una enseñanza espiritual que cambie la palabra o que ayude a la palabra, sino tiene que ver con el orden, ¿sí? Por ejemplo, reunirnos a las 10:30. ¿Sí? Bueno, alguien puede decir, ¿y quién me dice que sea a las 10:30? A ver, ¿por qué al pastor o al hermano se les ocurre ser a las 10:30? ¿Es un mandamiento de hombre? Sí, dice. Pero son, no afectan, ¿no? Son cosas que no están distorsionando la doctrina, son para el uso común, ¿no? Del orden, del cuidado que debemos tener. Hay algunos, por ejemplo, que dicen, mandamiento, no se puede comer en el lugar de reunión. No se puede comer. Así hubo una persona, ¿no? Por aquí que nos visitó. ¿Cómo van a comer? ¿O cómo van a orar sentados si ora de pie? Decía, ¿no? Nos visitó una persona así. ¿Cómo es? Entonces, ahí están entrando mandamientos que pueden afectar y que afectan la libertad de conciencia. Porque Dios en su palabra no nos ha dicho cómo debemos orar. Si sentados, o agachados, o tirados, o postrados. Hay diferentes formas que vemos en la Escritura que los hombres oraron al Señor. Unos se pusieron de pie, otros se postraron, otros se arrojaron, ¿no? Otros en el vientre de un pez, ¿no? ¿Cómo puedes orar ahí? Pero ahí, otros en el monte, otros en una cueva. Hoy día dicen, entra a tu closet, entra ahí, ¿no? Ciérrate. Bien, entonces debemos discernir qué cosas son mandamientos de hombres que afecten nuestra libertad de conciencia para adorar al Señor. Porque de esto se trata este asunto. Tenemos una libertad cristiana y en la libertad cristiana ningún mandamiento de hombre debe afectar esa libertad. Ningún mandamiento de hombre. Entonces, pero podemos ir más allá, hermanos, con mandamientos de hombres que todavía rondan y están metidos en lo que se llama la iglesia del Señor. En algunos lugares, si una persona no tiene un título o un respaldo, una formación teológica, no puede ser pastor de una iglesia. La iglesia ha aceptado esto y viene alguien y dice, ¿y tú dónde te has preparado? Y si la persona dice, con el Señor y en una iglesia, con un pastor, ah, no, no, queremos saber si tienes un título, todo eso. ¿Y eso es algo de la Escritura? No. Pero se ha establecido, ¿no? Y en muchos casos no hay ahorita pastores o iglesias que acepten a una persona como pastor si no tiene este requisito. No está en los requisitos de Timoteo. Sí dice que sea conocedor de la palabra, que sea, como dice en Tito, ¿no? Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Y si yo establezco y digo, no, a pesar de eso tiene que prepararse, ya ese es un mandamiento de hombre. Es un mandamiento de hombre. No está en la Escritura. Ahora alguno puede decir, pero ¿cómo va a ser retenedor y conocedor si no se ha preparado? Bueno, porque el Señor nos dice cómo una persona puede llegar a conocer la palabra del Señor y dónde es el lugar correcto establecido por el Señor para que una persona que sea llamado por el Señor, que sea confirmado por la iglesia, sea luego encomendado o establecido por la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, a Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te ordené. La iglesia establece, hermanos, pero ¿quién constituye? El Señor. El Señor constituyó al apóstol Pablo, a los pastores, a los maestros, pero la iglesia los debe establecer. Dios nunca deja a su cuerpo fuera del cuidado que debemos tener para el establecimiento de ancianos, sino que a la iglesia le da los requisitos para que podamos observar, para que podamos ver quiénes son las personas que deben estar en el cuidado. Y la iglesia tiene esta libertad. Libertad cristiana. Y nadie debe colocar un mandamiento fuera de lo que Dios ha establecido. Hay denominaciones, hermanos, que según la preparación, los pastores son calificados. Hay pastores clase A, clase B, clase C y clase D. Hasta ahí llegué que conocían. No sé si ahora hay E, pero hay. Yo conversé con uno de ellos. Y él me dijo, porque pertenecía a esa denominación. Y yo le dije, ¿y por qué ustedes tienen una sola iglesia central por distrito? ¿Por qué no tienen, se reúnen como si hay un hermano que tiene allá, por ejemplo, ¿no? Un hermano que tenga, que Dios lo establezca, de entre ustedes mismos, si hay 80 personas o 100 personas, y se reúnen y es una iglesia. Por el cuidado. Te digo, porque acá, qué bueno que tú no tengas muchas personas porque no vas a poder cuidar. Bueno, sí, me dice, pero eso es algo de la filosofía de la misión, de la denominación. Y aparte porque cada ciudad, cada distrito debe haber una persona calificada y en las ciudades principales están los pastores A, me dice. ¿Cómo? están los pastores A, que nos piden estos requisitos. Que hay pastores A y también B, entonces. Sí, B, C y D. ¿Y tú qué pastor eres? Yo soy D, me dice. Yo soy D. ¿Por qué? No tengo una preparación. Soy laico. Y como la ciudad aquí es pequeña, entonces es lo único que puedo acceder. ¿Qué son esas cosas? Mandamientos de hombres, ¿no? Entonces, hermanos, así como podemos incluso nosotros tener aquí cosas de las cuales nos debemos limpiar, que sea la doctrina, solo la Escritura, la que gobierne todos nuestros asuntos. Todos nuestros asuntos. ¿Sí? Bien. Entonces, esta parte, ¿no? Dice, ha hecho, Dios es el Señor de la conciencia, le ha hecho libre de las doctrinas y de los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contraria a su palabra. Los mandamientos de hombres, si son de hombres, son contrarios a su palabra. Y no están contenidos en esta, porque si son de hombres no están acá. Porque si se conforman a la palabra, entonces ya son de la palabra. Clarísimo. Entonces, esta parte no la creemos. ¿Sí? Atención con eso. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Ahora sí, meditando en la palabra. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bien. Este texto es muy peligroso cuando se lee solo. ¿Sí? Este texto, hermano, está en el contexto de la cuestión de opiniones. ¿Sí? Con respecto a esto, dice Pablo, el Señor, que debemos recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre palabras, sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Puede haber esto en la iglesia del Señor? Sí. Pero son cuestiones de opiniones que no deben ser establecidos como mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento aquí? Que los fuertes sobrelleven las debilidades de los débiles. Y que el débil no juzgue a los hermanos que tienen la libertad de comer carne. Entonces, en este caso, ¿no? Ahora, no está hablando de libertinaje. Porque hay algunas personas que han dicho, yo puedo bailar con mi esposa. Sí puedes. Claro que puedes. Pero la pregunta es, ¿eso es edificación? ¿Eso causa tropiezo? Entonces las personas se defienden y dicen, ¿por qué me juzgas? Y la Escritura dice acá, y en Corintios también, que somos juzgados, dice, no por decir porque hay una libertad, sino porque lo que hacemos puede causar tropiezo a los hermanos. Y si causamos tropiezo, aunque la actividad misma no sea pecado, dice, contra Cristo pecáis, porque estamos afectando su cuerpo. Es la razón por la cual en muchos lugares la iglesia del Señor se ha hecho astemia. O sea, no porque tomar un vaso de vino sea pecado. Pero ¿qué pasa? Que me ven con algunos tomando, dicen, ah, mira, está tomando. Y nos van a calificar así, que ya somos borrachos. Entonces, algunos, esa libertad se ha afectado. Pero el seguir, o sea, el tomar no es pecado. O sea, la Biblia no lo condena. Sí la borrachera. Y la razón por la cual no hay un uso libre de tomar, de que dos hermanos tomen una cerveza en la esquina, aunque tengan la libertad, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque puede hacer tropezar al débil. Y ahí sí es pecado. Ahí sí es pecado. Entonces uno dice, ¿y por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y Pablo dice, la conciencia no tuya, sino la del otro. ¿Por qué? Es por amor. Debemos hacer todas las cosas que contribuyen a la mutua edificación. Entonces, nuestra libertad, aunque es libertad, hermanos, ¿está qué? Parametrada, ¿qué más? ¿Cuál es el límite de mi libertad? Que no afecte a mi hermano, su conciencia, que no lo haga tropezar. ¿Sí? Bien, no debería poner solo este texto acá, sino creo que todo, ¿no? Todo el capítulo. Bien, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ajá. Este texto está también con lo que sigue diciendo, ¿no? He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Aquí está hablando de la libertad con respecto a los mandamientos de la ley. ¿Por qué ya hay una libertad de no obedecer esos mandamientos? ¿Por qué? ¿Por qué ya no nos circuncidamos? Ustedes saben que hoy día, bueno, ha existido siempre, pero hoy día de boga está en muchos lugares la corriente mesiánica, ¿no? Que ellos creen en Jesucristo como el Mesías de Israel, pero observan todavía el antiguo pacto, mandamientos del antiguo pacto. Se circuncidan incluso y guardan algunos ritos. Pero el Señor dice, no. Si uno se circuncida, dice, de nada os aprovechará Cristo. ¿Y saben lo que hacen? Comienzan a juzgar los mandamientos dados por medio de los apóstoles. ¿Quién le dio los mandamientos a los apóstoles? El Señor. Estos no son mandamientos de hombres. Porque han llegado a juzgar y decir, no, lo que ordena Pablo está mal. Porque solamente ven como si fuera el de él y no fuera escrito, inspirado por el Señor. Y ese es un pecado, ¿sí? Transgredir la palabra del Señor. Por eso, cuando ellos hablan de la ley, dicen Moisés. Moisés nos ordenó esto. ¿Pero fue Moisés en sí? Fue el Señor quien estableció un pacto con ese pueblo y él tenía como propósito que ese pacto durara un tiempo hasta el cumplimiento de todas las cosas. Y el cumplimiento, el fin de todas estas cosas es Cristo. Ya está. En este contexto está este pasaje. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no vamos a estar sujetos al yugo de esclavitud, que ni siquiera los judíos mismos pudieron guardar, ni pueden ahora, ni pueden ahora, ¿no? Bien, Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bien, eso es lo que debemos juzgar, ¿no? Si es justo obedecer, ¿a quiénes? A los hombres antes que a Dios. Hermanos, una pregunta. Estamos justo, esto ha caído como, ¿no? Sí, el Señor ha querido. Tenemos un mandamiento del Señor. ¿De qué? De reunirnos, de congregarnos. ¿Amén? Y una pandemia, un virus, ¿puede impedir o debe impedir que nosotros obedezcamos al Señor? ¿Nadie responde? ¿Sí o no? Ah, no. No, ¿no es cierto? Hay algunos hermanos que sí, hoy tienen temor, dicen, no, hermano, pero has dicho que no nos reunamos. Sí, pero ahí ese mandamiento, todavía es consejo, pero todavía no es un mandamiento. Mandamiento a partir de 300 personas. No sé qué harán las congregaciones que tengan más de 300, si la dividirán, es una responsabilidad de ellos. Pero tenemos que cumplir el mandamiento de congregarnos. ¿Por qué y cómo lo hacemos? Primeramente porque Dios está por encima de los mandamientos de los hombres cuando se oponen a su voluntad. Segundo, porque obedecer el mandamiento del Señor debe ser por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. No es una tentación a Dios, sino es una obediencia a su palabra. Y Él promete que nos va a cuidar y nos va a bendecir. Y, Y hermanos, son preludios de las cosas que van a suceder. Son preludios, son un adelanto pequeño. Y hay algunos que ya su fe está siendo, bueno, la fe de todos está siendo probada, pero algunos están tambaleando, ¿no? Esto puede ir a más. ¿Y qué va a pasar cuando ya sea no 300, sino 100 personas? ¿Cómo haremos? Bueno, nos seguiremos reuniendo, veremos la forma, pero cumpliremos los mandamientos del Señor. Porque esto es por un virus, pero luego va a ser, según lo que hemos leído ayer con los hermanos, podemos ver en Mateo 24, seremos aborrecidos por causa de su nombre. Y hermanos amados, nuestro temor no debe ser un virus, una pandemia. Nuestro temor y miedo siempre debe ser el Señor. Tenemos el testimonio. Y no es curioso, hermanos, que justamente a los que hemos asistido a la escuela dominical desde pequeños nos han contado las historias de nuestros hermanos, de cómo en medio de una generación tan perversa como la babilónica, no obedecieron al rey. Y Moisés y los hombres que tenían fe no obedecieron el mandato de Faraón de matar a sus hijos, de entregar a sus hijos. Y fue uno de ellos usado por el Señor en medio de ese mandamiento de que los niños no deberían de sobrevivir. Fue uno de ellos que Dios usó, ¿no? Entonces, amados, obedezcamos al Señor. ¿Amén? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Así es. Otra vez, ¿no? 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ajá. Aquí está hablando de la esclavitud social, ¿no? Había en ese tiempo leyes en cuanto a los esclavos, los amos. Hoy todavía existen algunos lugares. Pero hoy en la mayoría de sociedades hay una libertad, ¿sí? Pero aquí está ordenando, dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. No te dé cuidado de seguir siendo un esclavo. Pero también dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, ¿no? El Señor lo ha hecho libre. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de nadie. O sea, hay una libertad gloriosa, pero la libertad que el Señor ha obrado, de la cual Él nos ha dado pues libertad, es de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Ya no somos esclavos del pecado. Y algunos dicen, no, pero también debes procurar ser libre. Sí, pero también dicen, no te dé cuidado. Puedes morir siendo esclavo en este tiempo. Y también debemos pensar en nuestros hermanos que lo siguen siendo en algunos lugares. Entonces, ya eres libre en el Señor. Ya el Señor nos ha hecho libres. ¿No? ¿Se acuerdan de un esclavo en la iglesia? Onésimo. Onésimo era un esclavo. Y cuando Pablo lo encuentra en la cárcel, se salva, después lo manda a su amo, ¿no? Y le dice, tienes que ir allá. Le perteneces a él. Y lo manda, ¿no? Y después ya vemos a Onésimo libre, sirviendo al Señor. En otra carta es mencionado. Y estaba cerca del apóstol Pablo. Bien. Entonces, hermanos, en esta libertad que el Señor nos ha dado, no significa que nosotros debemos hacer o ya podemos hacer lo que a nosotros se nos dé la gana. La libertad cristiana, la libertad de conciencia, no es para ir en contra de los mandamientos del Señor. Si un grupo de hermanos se reúne y dicen, hermano, vamos a hacer una cosa, un ministerio, vamos a formar esto. Y entonces, por ahí alguien dice, pero vamos a hablar con el hermano, con el pastor, con los hermanos. No, con la iglesia no. Dice, con la iglesia hay muchos problemas. La iglesia no, vamos a hacer nosotros acá, vamos a crear una sociedad o un ministerio, lo que sea. ¿Eso está bien? ¿Tiene la libertad para hacer eso? No lo tienen. No tienen la libertad, porque el Señor no ha dado mandamientos sobre ese asunto. La única institución que Dios ha establecido para gobernar sus asuntos, los asuntos de su pueblo, es la iglesia. No hay más. Fuera de la iglesia, todo es desaprobado por el Señor. Todo. Dios no ha creado un cuerpo y cuerpitos por ahí. No, su iglesia. Y debe manejar todos los asuntos de su reino. Él ha establecido en esa iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y podemos seguir con los dones. Los que sirven, los que exhortan, los que tienen palabra de sabiduría, los que disciernen, todo. Fuera de la iglesia no hay nada. Así se reúnan los pastores y hagan un concilio, una coalición, lo que sea. Dios no les ha permitido, no ha permitido hacer eso. Ha dado una labor, una congregación, coloca pastores, diáconos, maestros para que el reino de Dios avance. ¿Quién gobierna eso? La cabeza. La cabeza es Cristo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de infantiles, sociedades misioneras, clubes bíblicos, lo que sea. No está en la iglesia, no es de la iglesia, no es del Señor. El Señor lo ha dicho, está en su palabra. Por más que los que lo establezcan digan ser del Señor. Colegios cristianos, universidades cristianas. ¿Quién le ha puesto el nombre cristiano? ¿Dios? Un solo cuerpo, su iglesia. Un cuerpo, dice el Señor. Hemos leído eso, ¿no? Una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre, uno. Una doctrina, una. Un cuerpo de doctrina, no hay doctrinas separadas, no, uno. Y el Señor luego dice, orando Jesucristo al Padre, le dice, no, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y miren dónde han venido a parar toda esta forma, todo este pensamiento diferentes de hombres, a distorsionar el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor, amados, es uno solo. Es uno solo y debemos seguir los mandatos establecidos por el Señor en su palabra. ¿Amén? Si alguien encuentra otra cosa en la Escritura, pues me dice. ¿Sí? Fíjense los apóstoles a los cuales el Señor ordenó y mandó a enseñar su palabra. Ellos han dictado por parte del Señor todo lo que la iglesia debe obedecer y hacer. Y nos manda siempre a guardar la enseñanza dada por los apóstoles, porque eso es el fundamento. Y sobre ese fundamento la iglesia está edificada, no sobre otra cosa. ¿Sí? Y nadie dice puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie. Pero nos hemos atrevido a cambiar las cosas. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien. ¿En qué contexto está este pasaje? El Señor les decía, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué habían hecho los fariseos? ¿Tenían cuántos mandamientos? Hermanos, tenían cientos de mandamientos. La palabra de Dios le había quedado corta. Y ellos habían establecido mandamientos, mandamientos tras mandamientos. Lavarse las manos, si uno va al mercado, ¿no? Si uno regresa, el lavar los vasos, las ofrendas, las oraciones, todas las cosas. Ya habían creado mandamientos. ¿Y qué habían hecho de esos mandamientos? Una tradición a la cual debían apegarse. Y fíjense lo que le preguntan al Señor. En el versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Parece el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, ellos habían hecho de un mandamiento para el tabernáculo, para los sacerdotes, un mandamiento común ahora para toda la nación. Se deberían de lavar. Y es aquí cuando el Señor les va a decir que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. O sea, ellos habían llegado de algo que es correcto. ¿Y por qué nos lavamos la mano? ¿Porque nos contaminamos espiritualmente? No, por una necesidad de no enfermarnos. Pero ellos habían llegado a creer que esto era algo que los afectaba espiritualmente. Entonces el Señor le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y como dice un pastor de España, hermanos, estos eran bien sinceros, ¿ah? Porque ellos no preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la palabra de Dios? Sino preguntan, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Ellos no le llamaron a sus mandamientos, no le llamaron mandamientos de Dios. Era una tradición de los ancianos. Hay, hermanos, mandamientos que ustedes no creen que hay en la iglesia, en diferentes, en lo que se llama la iglesia del Señor. Por ejemplo, desde el uso de la corbata. En algunos lugares yo no he podido predicar si no usaba corbata. Dice, hermano, ¿y la corbata? No, sin corbata. No, hermano, ¿qué, se olvidó? No, que no, pero, hermano, acá es. Pero no hay problema, hermano. La palabra es, no, hermano, es, por favor, le traemos una. ¿Qué es eso? Entonces yo dice, no, hermano, pero es una costumbre, pero si lo hago sin corbata, ¿qué estoy haciendo? No, pero por amor a los débiles. ¿Tú eres débil? No, pero, hermano, y seguían peleando con el tema, ¿no? Parece algo, una cosa pequeña, pero así era esto, el lavamiento de los vasos, de las manos. Y el Señor le dice que Dios mandó que honren al padre y a la madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Como les decía, hermanos, yo he podido personalmente, directamente ver hermanos, en verdad, siervos del Señor, con el llamado al pastorado, con un amor por el pueblo del Señor, con un cuidado, con todos los requisitos que el Señor ha dado. Yo los he conocido personalmente, pero dicen, pero él no es un pastor que puede dirigir una iglesia. No es. ¿Por qué? Porque no está preparado. Y yo le digo, ¿cómo no está preparado? ¿Sabe más que tú? Bueno, sí, pero no tiene, hermano. ¿Y saben quién decía esto? Una persona que hoy está en el mundo. Un hermano esta semana me dice, ese varón es un incrédulo, era un incrédulo, director de un seminario. Porque los que guardan los mandamientos de los hombres y se oponen a la palabra de Dios, ¿qué corazón hay que tener para hacer eso? ¿Estos hombres eran del Señor? ¿Estaban un poquito desviados? Eran blasfemos. La palabra de Dios no hallaba cabida en ellos, amados. Y algunos dicen, no, pero vamos a sentarnos, a hablar. No. Pablo le dice a Tito, a los cuales es preciso taparle la boca. Los que enseñan cosas que no convienen por ganancia deshonesta. Hermanos, hipócritas, le dice el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, amados, tenemos libertad. ¿Libertad para qué? Para obedecer al Señor. Nadie me puede coactar mi libertad por lo que dice, no, tú tienes que conformarte a esto. ¿Así? Tienes que reconocer a tales personas porque tienen años del ministerio. No me importa si no son del Señor. Si no cumple con los requisitos del Señor, yo no estoy llamado a respetarlos. ¿O respetarlos en qué sentido? ¿De saludarlos o todo? No, respetarlos en el sentido de tenerlos como siervos, reconocerlos como tal. Oye, respetemos al Señor. Obedezcamos al Señor. Ellos van a dar cuenta al Señor. Van a dar cuenta al Señor. Nosotros también. Nosotros, nuestra responsabilidad es obedecer al Señor en todo lo que Él nos ha ordenado. En todo lo que Él nos ha ordenado. Por eso, amados, meditando ayer con los hermanos, dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Volverse atrás del santo mandamiento que nos fue dado. ¿Qué mandamiento? La enseñanza del Señor, la cual hoy día algunos han categorizado. Esto sí puedes, esto no es tan importante. No. Sí lo dijo el Señor, pero no es tan importante. Ah, sí. Ahora tú tienes la libertad de llamar algo importante y de llamar a otra cosa menos importante. ¿Te dio la libertad Dios para que hagamos eso? No, amados. Y miren, este ejemplo del coronavirus es un ejemplo tremendo. Tenemos más enfermos por otras enfermedades en el Perú, ¿no? ¿Sí? Muchísimas. Hay dengue, hay malaria, hay paludismo. Miles se mueren. Del coronavirus, ¿cuántos han muerto hasta ahora en nuestro país? Ni uno. ¿Cuántos infectados hay? 43, ¿no? Ahorita seguramente sube. ¿Cuántos casos de cáncer hay? Ya, cientos de miles. Nosotros le estamos dando uno, ¿por qué? Porque dice los demás. Puede matar, sí pueden, pero el virus no va a matar. Dios es el que mata, el que da la vida y la quita. Pero le estamos dando una importancia porque se ha creado una psicosis frente a eso. Y se va a seguir creando. Y estornudo acá y los hermanos ya están, cúbrase, hermano. Uy. Así hay algunos que le han dado importancia, han separado las cosas. En medicina eso es válido. Eso es válido. Porque son cosas de uso común. Pero en la doctrina, hermanos, el Señor dice que cualquiera que tome uno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, que no los guarda, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mediten ese texto, meditemos en esa verdad. Eso es lo que han hecho esas personas. Tengamos cuidado, hermanos. No tenemos la libertad para hacer eso. La libertad que tenemos es justamente todo lo contrario, para obedecer a Dios y dejar de obedecer a los hombres. Eso es lo que hacían los fariseos. Querían que los hermanos, el pueblo se les sujete a ellos. Y el Señor dice, pero ustedes han dejado de obedecer al Señor para guardar vuestros mandamientos. Vayamos y opongámonos al pensamiento evangélico hoy día, el que está liderando el mover supuestamente evangélico. Nos van a aborrecer. No, porque, oye, ¿cómo no te vas a conformar y todo eso? Acá la palabra, hermanos. Si está conforme a la palabra, si es conforme al mandamiento, amén. A la ley y a los profetas. A eso recurrimos. Ahí apelamos siempre. Sigamos, otro texto. Vamos a seguir leyendo todos los textos que siguen, hermanos, hasta terminar. Colosenses 2:20, 22, 23. Gálatas 1:10, 2, del 3 al 5, 5:1 ya lo leímos. ¿Quién tiene el micro? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 2:3-5, ahí nomás que lo lea el hermano. Más, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Tremendo, amado, lo que estos textos que hablan de la libertad. Y Pablo cuando dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, es que ni siquiera se sentó a conversar con ellos. No había nada que conversar. No había nada que hablar. No, es que hermano, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué tenían que conferenciar los mandamientos de los hombres con el del Señor? Arrepiéntanse, varones, y crean en el Evangelio. Ni por un momento accedió a someterse. La ética, la cordialidad, manda a conversar. Ah, vamos a conversar, total. No, hermanos. La palabra de Dios no tiene un punto negociable, un punto, ni un puntito negociable. Es obediencia irrestricta a su voluntad. A eso Dios nos llama. ¿Amén? Amén, hermanos. Sigamos. Romanos 10:17, seguimos con todos los textos hasta 2 Corintios 1:24. ¿Quién tiene? Bien, dice así la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra fuente para la fe. La fe no la generan mandamientos de hombres, no la generan ideas filosóficas. La fe solo es generada por la palabra de Dios. Pedimos fe. Algunos dicen, Señor, aumentas no la fe, como lo hicieron los discípulos. Amén. Pero viene por la palabra. No va a haber convicciones, certeza, si no creemos en la palabra del Señor. No la va a haber. Si comenzamos a mirar más los mandamientos de hombres y apreciarlos, entonces vamos a dejar de tener fe. Es interesante, hermano. Yo hablaba con una persona y le decía, vamos a la palabra, ¿está bien? No, yo ya sé la palabra. Pero, ¿por qué no tomas en cuenta esto, lo que han dicho los hombres? ¿No me escuchas? Porque no se conforma a la palabra del Señor. Es un credo apostólico, no de los apóstoles. Es un credo de los llamados, de los falsos llamados padres de la iglesia. Un credo que los católicos, los anglicanos, los metodistas, los reformados, los bautistas, los pentecostales y todos lo respetan, pero que no se conforma a la voluntad de Dios, porque no está el Evangelio. Porque si una frase importantísima de la palabra, como ustedes mismos dicen, ya que llaman verdades fundamentales, estuviese allí, muchos no la respetarían. ¿Que la salvación solo es por fe? ¿Por medio de la fe? En Cristo Jesús, por la gracia. Colóquelo. Colócalo. Se acabó el credo. Y pasa a ser palabra del Señor. Se acabó. Son mandamientos de hombres. Es un engaño, amados. ¿Sí? Entonces, al mandamiento, ¿sí? A la ley y a los profetas. Bien, siguiente texto, 14:23, dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No está en la palabra, no ha sido dicho por el Señor, no tengo que confiar, no tengo que creerlo. Es más, es duda, va a crear duda en nosotros y eso es pecado. ¿Sí? Bien. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Dónde fueron? A la ley y al mandamiento. Hasta en ese entonces, hermanos, no se había escrito todavía ningún libro del Nuevo Testamento. Creo que el Evangelio según San Marcos es el primero en escribirse y todavía no estaba circulando. Así que cuando Pablo llegó a Berea, ¿qué hicieron estas personas? Dice que recibieron la palabra escudriñando cada día las escrituras. Las escrituras. No los mandamientos, no la tradición, no la historia. Las escrituras. Para ver si estas cosas eran así. Ahí está la fe, amados. No, que no nos pidan creer en otra cosa que no sea las escrituras. Y no las creamos. Juan 4:23. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Bien. Este texto hermoso, ¿no? La palabra del Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana. Les dice, cuando le dice que la salvación viene de los judíos, algunos han distorsionado este texto para enaltecer a la nación. Cuando el Señor le dice esto, está en el contexto de que los samaritanos defendían que el lugar de adoración debería ser Samaria, el lugar levantado por Jeroboam. Y el Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben. O sea, los han engañado, ¿no? Porque viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es el lugar. Nosotros adoramos, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa eso? Que el Mesías, el Salvador, viene a través del linaje de David, de Abraham, pero de David. Y Dios estableció un solo Salvador, un solo camino. Luego los samaritanos, ¿cuántos días se queda el Señor ahí en Samaria? ¿Cuántos? ¿Quién dijo? 2 días se queda en Samaria. Hermanos, a predicar, y dice a la Escritura, es tremendo, porque muchos creyeron. Dice, por la palabra de él, y decían, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Lo que no pasó en Israel, ¿pasó dónde? En Samaria. ¿Quién cosecha esto después? Felipe. Cuando sube, después del Pentecostés, se va a Samaria a predicar el Evangelio. Y muchos creyeron en el Señor. Glorioso, hermanos. Glorioso. ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo ver el Señor? Los corrigió, les dio su palabra y ellos se despojaron de la mentira y creyeron a la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. No sé si tú has leído muchos libros, o más libros que yo, hermano, y si los has leído, qué bien, porque te va a servir para la instrucción. Pero si podemos discernir cuántos mandamientos de hombre hay en esos libros, la única manera de poder hacerlo es teniendo la palabra de Dios morando en nosotros. Porque dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. No hay nada más. Y dice la palabra de Dios que es limpia, es perfecta, es pura, hace sabio al sencillo, abre los ojos. ¿Sí? La palabra del Señor. Hermano, ¿necesitas un libro al costado de la palabra para entender la palabra? Cuando la leemos día a día, ¿quién es el que nos hace entender? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Amén. Sigamos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Y luego dice, pero el crecimiento lo da el Señor. Yo planté, dice Apolos, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios, amados, su palabra. Sigamos, 2 Corintios 1:24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. Entonces la fe no solamente, fíjense acá es muy importante, amados, pues la fe no solamente es el medio por el cual nosotros somos salvos, sino que por medio de la fe nosotros estamos firmes, seguimos en el camino. Algunos dicen, la fe es salvadora. Han dividido la fe también. Ahora hay una fe salvadora, ahora hay una fe santificadora. ¿Y dónde sacó eso? Si es una sola fe. Una fe, ¿no? Que viene a través de creer todo lo que el Señor ha dicho. Nada más. Pero estos sabios, como justamente ahí en Corintios primera habla de esto, ¿no? La sabiduría del hombre. Vamos a acabar, hermanos, hoy día. El punto 3 de la confesión, necesario leerlo, hermanos, dice, los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Romanos 6, 1 y 2, dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Entonces, estemos libres, firmes, con la libertad que nos hizo libres, ¿no? El Señor, con su sacrificio. Lucas 1:74, ¿alguien lo tiene? Ahí está el hermano. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Acá Simeón, según la profecía, ¿no? Esperaba la libertad, pero no está hablando de la libertad del yugo romano, ni de la libertad política ni social. Está hablando de la libertad de la esclavitud, del pecado, de Satanás, ¿no? De sus dominios. Y en esa libertad, hermanos, hoy tenemos el gozo de poder obedecer al Señor. Romanos 14:9. Porque para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es Señor. Y Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bien. Atención con este texto y también 2 Pedro 2:18 y 21. pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Amén. Entonces no podemos usar la libertad con el pretexto que ya somos libres para andar en el pecado, ¿no? Entonces, cualquiera sea, hermanos, la forma, lo que sea. Un ejemplo clarísimo en el Antiguo Testamento. Dios acababa de mostrarse en el Sinaí. Dios acababa de manifestar su gloria. Moisés fue el que la vio más de cerca y luego los 70 ancianos que subieron con él, entre los cuales estuvo Aarón y sus hijos. No pasó mucho tiempo cuando se erigió, cuando ellos presentaron al Señor fuego extraño. No de lo que el Señor les mandó que ofrecieran, sino prepararon otra cosa. ¿Qué pensaron? ¿Que tenían la libertad de ser un perfume como a ellos les parecía? No, pero eran dos. O sea, tuvieron que entrar en una componenda, ponerse de acuerdo, pues decir, bueno, ¿y qué sé? Ya, vamos a cambiarle acá, total. ¿Qué habrán hecho, hermano? Pero murieron. El Señor los mató. Porque no tenían la libertad. Tú y yo tenemos la libertad para echarnos perfume, se acuerda a nuestro gusto, ¿no? Un hermano te va a decir, oye, ¿qué te has echado? Hoy está rico. Ese es el cuento del gusto. En esas cosas tenemos libertad. Pero para adorar a Dios, la libertad es en justicia, en el camino que Dios ha establecido. Alguien se le dijo, hermano, ¿por qué anuncias el evangelio de esa manera? Y digo, ¿en qué parte estoy mal? No, en que no lo hicieron así los apóstoles. Tú estás ofreciendo una bendición que no es el perdón de pecados. Y no estás llamando al arrepentimiento. Estás ofreciendo a Cristo como un solucionador de problemas. Y eso no es el evangelio. El otro escuchó, dijo, bueno, enséñame entonces, porque eso es lo que yo he aprendido. Bueno, a la ley y al mandamiento, lo que Dios ha establecido. Hermanos, estemos firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. A libertad hemos sido llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. ¿Tenemos la libertad de estar entre hermanos? Sí. Pero yo no tengo la libertad de hablar cosas con algunas hermanas y las hermanas también con los varones. Por el cuidado. ¿En el mundo esto qué? ¿Se respeta? No. En el cuidado que Dios nos manda, debemos conducirnos en la santidad, en lo que contribuye al amor y a la edificación de los hermanos. ¿No? Un jovencito nos visitó hace unos meses, ¿no? Que quiso ser miembro ya, que hasta se quiso casar, ¿no? Entre nosotros. No, que sí, que ¿por qué? Que no se puede, sí tienes la libertad, pero debes sujetarte al Señor y debes sujetarte a lo que Dios ha establecido. Entonces le comenzamos a aconsejar y ¿qué agarró? Se fue. Pero él pensaba que tenía la libertad de poder intimar con una persona, con una chica, y conversar. Él creía eso, y no se debe. Hermanos, gloriosa libertad que tenemos en Cristo. Solamente que no lo usemos para el libertinaje. Amén. Ni para obedecer mandamientos de hombres. Dios nos guarde, amados. Oremos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, tu amor y misericordia. Ayúdanos, Señor. Confórmanos a tu verdad. Esperamos en ti, Señor, siempre. Guíanos a adorarte. Guárdanos, Señor. Confiamos en ti plenamente que nos guardarás de todo mal, Señor. De todo mal. Que velemos y oremos, Señor, para no entrar en tentación. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Dios los guarde.